¡No para los veloces, compadre! ¡Hola, compa veloz! ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me eches mentiras? Porque vas a quedar en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como columpio. Cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho. Ya lo ves. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Mira Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. Y quiera Dios que no te arrepientas, chiquitita, porque vas a llorar lágrimas de sangre, hija. ¡No te la gorda! No es que tenga yo odio contigo, ni quiera desearte ya mi mala suerte. Pero sí viviré agradecido si en estos momentos te lleva la muerte. Ya lo ves. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente. Por una mujer casada me dicen que he de morir. Mentiras, no me hacen nada si allá me quieres seguir. Para robarle mi encanto, yo me la voy a llevar a pasar la temporada a mi lindo Mazatlán. Ahora si quieres tú vas a ver. Hasta Mazatlán, ya nos vamos, preciosa. Sueño si me quieren asustar, no la consolo su dueño, yo la vengo a consolar. El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener, y yo que ni plumas tengo, tengo de a dos y de a tres. Y de a cuatro, cinco y seis, y de a que se pueda comprar, que se pueda comprar tres. La suerte a los dos nos toca, tú estás en mi querer. Este güey ya no sopla, yo voy a soplar por él. Por una mujer casada me dicen que he de morir. Mentiras, no me hace nada si ella me quiere seguir. Mientras muchos me señalan con el dedo, yo sigo para adelante. Se me acusa de que un día salí del pueblo y ahora me he vuelto importante. ¡Viejo! ¡Parece como Román! ¡Román de la conquista, viejo! Mientras muchos me señalan con el dedo, yo sigo para adelante. Se me acusa de